Todo posaba hoy por la zona de Luro e Hipólito Yrigoyen. Allí está Natalia Muñoz. Nati, buen día nuevamente. Buen día nuevamente. Sí, efectivamente estamos mirando el ingreso principal al Palacio Municipal sobre Yrigoyen, una Yrigoyen que ya está cortada a la altura de San Martín, con distintos gazebos dispuestos ya con sus cajones de verduras. Ya ha iniciado oficialmente el verdurazo. Nosotros de este lado estamos junto a Joana, una de las productoras. Hablamos un poquito con ella ayer, ¿no? En la conferencia de prensa a la que asistimos. Y hoy, bueno, recién estábamos esperando, estaba llenando también bolsones de verdura participando de esta jornada. Joana, bueno, primero, buen día, gracias por tu tiempo. ¿Cuáles son los objetivos de este nuevo verdurazo? Hola, buen día. Bueno, los objetivos de este verdurazo es visibilizar al sector, visibilizarnos nosotros los productores, y que la gente sepa realmente que los que estamos detrás del proyecto, llevando adelante el proyecto de las 140 hectáreas del Chapadmalal, somos los productores frutícolas de Mar del Plata. Como les dije ayer, hay productores de toda la zona, de lo largo y ancho del cordón frutícola, hay de Colonia Barral, de Batán, de Sierra, de San Carlos, de Boquerón, de Valle, o sea que está incluido todo, y también productores del sur. Me decía, bueno, es para visibilizar este proyecto que se desarrolla, mientras en un ratito acá en el Consejo Deliberante se va a tratar un pedido de repudio, de rechazo. ¿Cómo toman estas posturas? Bueno, la verdad que nosotros lamentamos, porque ¿quién más no quisiera que en la zona sur se produzca, ¿no? Y de manera sana, porque no es que tampoco las tierras van a ser para los productores. Vamos a firmar un comodato a 15 años, o sea que las tierras jamás van a dejar de ser del Estado. Y no sé cómo pueden oponerse a una situación así, más que todo para producir alimentos para el pueblo, ¿no? Más allá de lo que se conoce en la diaria, ¿cómo es el comentario con los vecinos del sur que se oponen, que no quieren que estén ahí? ¿Cuáles son sus argumentos? No, en un principio creo que sí, eran mayoría, o por lo menos se veía una multitud, pero a medida de que se fue dando a conocer el proyecto y de que se fue sacando adelante y visibilizando cómo vamos a trabajar, hoy en día tenemos mucho apoyo de los vecinos del sur, tanto de Chapadmalal como del mismo barrio El Marquesado. ¿Qué características tiene el proyecto? Recién comentaba 140 hectáreas para desarrollar. Sí, bueno, ahí está pensado hacer un proyecto, ¿cómo te puedo decir? Diversificado. Va a haber tambo, hay productores de ovejas, va a haber también para avícola, y lo más fuerte sería la producción hortícola. Que ya se sabe que son tierras aptas para este tipo de producción, luego de los estudios técnicos. Sí, salieron ya los resultados, tanto satelitales como de muestra del suelo, y el 95% de las tierras son productivas. ¿Van a intentar subir, ser parte de la sesión en algún momento? Sí, sí, vamos a estar presentes en el consejo, y que bueno, que así como van a sesionar hoy día, que nos miren a la cara y que nos digan que no podemos producir ahí. La verdad que es lamentable. ¿No se han acercado en este tiempo desde el Estado Municipal o concejales oficialistas? No, se nos acercó nadie hasta el momento. Bueno, Joana, ¿qué características tiene este verdurazo? Les comentamos que mientras hablamos se sigue sumando un montón de gente, que hay unos cajones que rebalsan directamente de productos. ¿En qué consiste? Sí, el verdurazo, estamos armando bolsones, tenemos verduras que se cultivan ya de la temporada, porque sabemos que la temporada ya terminó y ahora empieza otoño-invierno. Sería más verdura de hoja y algunos morrones que todavía quedan y tomate. El bolsón se arma a 500 pesos el bolsón y trae todo un poco. Gracias. De nada. Bueno, chicos, la palabra de Joana, esa es productora. Nos vamos a meter a caminar entre los gazebos. Son hasta ahora tres gazebos de distintas familias productoras. Uh-huh. Con la palabra de Joana que compartíamos, ¿no? El porqué de esta acción desde la calle, este verdurazo nuevamente en Yrigoyen y Luro, en contraposición a lo que sucederá en minutos en el segundo piso, en el recinto de sesiones del Consejo Deliberante. Bien, entonces, cuando puedas pispear algo de lo que va a tener la bolsa, que suele tener de todo, cebolla de verdeo, alguna papa, perejil y demás, pispeame para avisar a la gente que está del otro lado. 500 pesos es un regalazo, ¿no? Es súper buen precio, y aparte estos posta, posta, digo, son verduras de altísima calidad, son verduras riquísimas, sin un tipo de agrotóxicos y demás, así que por ahí está bueno, y si alguno anda cerca o tiene ganas, se puede acercar y llevarse su bolsón. Digo, mira, si, dime. Lo quedo acá, tenemos perejil, en un cajón, es que les estoy diciendo a ustedes, espinaca, repollito de Bruselas, cebollita de verdeo, morrón rojo, morrón verde, acelga, tomate, lechugas de distintas formas, tamaños, para que vamos a cambiar de gazebo, remolacha, de todo, pero unos verdes, sí. Maxi, unas hojas gigantes, medio ya casi Jumanji, estamos hablando, ¿no? Sí, que sí, son sí, un sí. poco los beneficios de que es de la tierra, del campo, en esta ocasión, a este gazebo, ¿no? A este punto de comercialización. Estoy viendo a ver si hay algo más. Vamos caminando rapidito, sin molestar, enojo. Pero en líneas generales, nos metimos mal. En líneas generales, más o menos por ahí. Está para venir a aprovecharlo, es estar en zona. Porque además no es que te dan un poquito de perejil y un tomate chiquitito. No, no. Son bolsones que rebalsan con unas buenas verduras opulentas y grandes. Sí, sí, estamos en época de sopas también, ya empezando a pensar en un caldito con una sopita, un arroz o algún fideito sopero, así que también es una buena posibilidad hacer un lindo caldo casero en caso, sin ni hablar. Me quedé con los repollitos de Bruselas que están ahí, a mí me gustan mucho. Le saco todo lo saludable porque la lleno de salsa blanca y queso y demás y los gratino al horno. Así que quienes vayan y puedan aprovechar los repollitos de Bruselas, son muy ricos alimentos. Las acelgas están para construir directamente arriba de la hoja, en vez de comprarte un terreno, te pones ahí, pues son gigantes, amplias, bien grandes. Para el techo de casa. Para el techo de casa, claro. Sí, tengo una gotera, le pongo la cosa y le pongo arriba silicona o algo, y todo solucionado. Nati, ¿hay gente o todavía no hay mucha, teniendo en cuenta que recién arranca, obviamente? No, hay gente. En comparación a otros verdurazos, sabemos que puede llegar a una mayor concurrencia. Hay que entender que empezó hace un poquito, o sea que todavía hay gazebos que están acomodando sus cajones, que se están terminando de organizar a ver quién cobra, quién reparte, quién atiende. Eso empezó hace algunos minutitos, pero no, hay gente, estamos hablando. Les dije tres gazebos, uno atrás del otro, contando desde la propia esquina de Yrigoyen y Luro, donde estamos ahora bien esquina, hay uno, avanzamos 5 metros, hay otro, avanzamos unos metros más, y está el tercero. Cada uno de ellos tiene una fila interesante. No imposible, no desalentadora para quienes están escuchando que se fila ni me acerco hasta que llego, no hay más. Sí, vénganse, porque de hecho estamos viendo gente que sigue bajando cajones. Así que verduras. Bien, bien. Nati, bueno, en un ratito imagino yo que subirás al Consejo Deliberante, donde tenía que haber arrancado ya a las 10 de la mañana la sesión. Obviamente, sabemos que estas cuestiones se demoran siempre un ratito. Una de las protagonistas va a ser la concejala Sol de la Torre hoy. Se entiende que sí. Dando su opinión, tal como ha sucedido cuando fueron las bancas 25 correspondientes, la anterior a esa, sesiones atrás, expresando su apoyo, ¿no?, al desarrollo de este proyecto agropecuario en particular, en contraposición, lo decíamos, a los oficialismos que insisten de distintas herramientas a frenarlo como sea posible. Bien, bien. ¿Algo más que agregarle, Natalia? No por el momento, vamos a ir ingresando a la municipalidad porque se ve actividad de balcón, Maxi. Ese quizás sea un indicativo de que haya un poco más de movimiento. Bien, bien, bien, entonces sea. Así que en un ratito volveremos a conectar con Natalia desde el Consejo Deliberante. Abrazo grande, Nati. Adiós. Ahí pasaba Natalia Muñoz desde el Verdurazo. Acuérdense, desde las 10 de la mañana van a estar abajo en la puerta del municipio, ahí en Luro e Yrigoyen, vendiendo verdura barata y demás en el reclamo para, o a favor, mejor dicho, del proyecto agroecológico en la zona de Chapalmalal. Pero a su vez van a estar en el Consejo Deliberante también diferentes referentes y referentas y trabajadores y trabajadoras de la tierra, para mirar a la cara quienes van a pedir un repudio absoluto en torno a la cesión de tierras, entre comillas, cesión de tierras, porque en realidad lo explicaba recién la trabajadora, es un comodato por 15 años, no son cesión, ni le regalan nada a nadie, ni es Grabois, ni mucho menos. Así que va a ver qué pasa, o vamos a ver qué pasa en ese debate que se va a dar en el Consejo Deliberante. Y pasaba entonces Natalia Muñoz desde la Municipalidad.